Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Conmigo todas. Buenas noches a nuestro estimado auditorio radiocartonero. Les damos la bienvenida a Cuento y Aparte. Esta noche, en ausencia del conductor habitual Mariano Mendoza, yo, su servidor Jacobo Monraz, estará a cargo de los controles. Y esta noche se engalana el programa con la presencia de Lucibel. Buenas noches. Hola. Bueno, me presento. Por favor. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, gracias. Llegué a Guadalajara hace 2 días y ya estoy presentando en una difusión de Radio Cartón, así que es un gran honor. Ajá. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender. Cuéntanos, ¿desde dónde nos visitas? Pues ahora visito desde Inglaterra. Vivo en Guildford, que es una ciudad universitaria cerca de Londres. Ok. Y bueno, hace mucho tiempo que que voy a México. Esta es como mi sexta, séptima visita, pero es la primera vez que voy a Guadalajara, así que encantada. Ah, ok. Entonces es una ciudad nueva para ti. Sí, así okay. Es, tal cual. Muy bien. Y pues cuéntanos acerca de ti, de tu trabajo, de tus actividades cotidianas. De mi trabajo, pues soy profesora de la universidad en Inglaterra. Uh-huh. Enseño español a estudiantes universitarios. Enseño, bueno, una variedad de asignaturas, lengua, cultura, sociedad, traducción de español a inglés, y también intento siempre presentar nuevas ideas a mis estudiantes, como por ejemplo hicimos una clase sobre las editoriales cartoneras. Okay. Cuéntanos acerca de las editoriales cartoneras. Bueno, ahora mismo estoy haciendo un proyecto de investigación. Uh-huh. Que empezó en realidad hace 2 años. La primera vez que descubrí un libro cartonero fue en Buenos Aires, en una de mis visitas a Buenos Aires. Uh-huh. Y entré en una librería y descubrí este libro de cartón. Hice algunas preguntas y me contaron lo de Eloisa Cartonera. Fui a visitar el taller y, bueno, como me especializo en literatura mexicana, me dije que sería súper interesante investigar si existía este tipo de cosa en México. Okay. Y descubrí que, de hecho, en México es el país donde existen más editoriales cartoneras. ¿A nivel Latinoamérica o a nivel mundial? A nivel mundial, me parece. Oh, okay. Y ahora estoy en Guadalajara y, bueno, antes de mi visita pensaba que había descubierto 2 o 3 editoriales, y ahora que estoy aquí descubro cada vez más. Parece que ya hay 6 editoriales cartoneras en Guadalajara. Ok, conocidas por nosotros más o menos. Más o menos. Sí. De hecho, tengo entendido que el movimiento de los libros cartoneros comenzó allá en Argentina. Y pues ciertamente ha proliferado bastante a lo largo de los años. Sí, bueno, lo que se llama el movimiento cartonero, aunque... Uh-huh. Acabo de estar con Sergio Fong de La Rueda y ajá, él me ha mostrado muchos libros suyos y de otros editores mexicanos que, bueno, se publicaron en los 80, los 90, y también se podrían llamar cartoneras porque se hicieron de forma muy parecida. Ok. Muy bien. O sea, ¿qué nos quieras compartir de tu experiencia con las cartoneras? Más o menos, ¿cuántos años llevas investigando acerca del tema o realizando el trabajo que estás llevando a cabo? Bueno, el ángulo de la investigación, porque se ha investigado bastante el fenómeno cartonero en Argentina, por ejemplo. Es el fenómeno que ha traído más atención de la prensa, de críticos. Pero en general se interesa mucho por el objeto de arte y el formato del taller en que se produce ese tipo de literatura. Entonces, la idea de nuestro proyecto es sí mirar los procesos, las relaciones y las comunidades que se forjan alrededor de la producción de estos libros, de esta forma alternativa, pero también incorporar la lectura de los textos al estudio, porque, bueno, tiene sentido, ¿no? Es importante, sí. Si vas a estudiar un fenómeno literario, leer los textos, y eso sí, no todavía no se ha hecho. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿todavía se está analizando la forma y no se han revisado los contenidos? ¿O? Exactamente. La mayoría de la crítica, digamos, sí, la crítica formal, ha hablado mucho del lado social, uh-huh, se ha interesado mucho en, por ejemplo, las relaciones que se han creado entre los cartoneros, sí, los en Argentina y los autores, los artistas de Eloísa Cartonera, pero hay muy poca crítica sobre el contenido de los libros mismos. Así que yo voy a yo soy investigadora de estudios culturales literarios y voy a trabajar con dos antropólogos, uno que se llama Alex Flynn, que es de la Universidad de Durham. Hola, Alex. Y otro que se llama Alex. Patrick O'Hare, que ahora mismo está trabajando, está terminando una tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, y él va a pasar algunos meses viviendo en México, y me parece que en Guadalajara a partir de octubre, para acercarse al tema del ángulo antropólogo. Ok, entonces saludos a Patrick y bienvenido cuando decida venir. Exactamente. Por cierto, creo que no mencionaste para qué universidad trabajas. Sí, ¿no? La Universidad de Surrey. Yo hice mis estudios también en la Universidad de Cambridge y ahora trabajo en la Universidad de Surrey. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta, señor? Sí, permíteme, estoy pensando. Y bueno, aquí en Guadalajara, ¿qué, más o menos cuál es la impresión que tienes hasta el momento de la ciudad y sobre todo de ese movimiento contracultural, ya que estamos centrados en tema? Pues la verdad es que como investigadora yo solo puedo investigar hasta cierto punto desde Inglaterra, ¿no? Y se pueden averiguar muchas cosas por internet, por el Face, por redes sociales como Twitter. Y de hecho las cartoneras están súper activas en las redes sociales. Pero llegando a Guadalajara ya es otra historia. Y ya ves que la escena, digamos, contracultural o de cultura alternativa aquí está muy viva, está aquí en la difusión de la radio, está ahí en la cafetería, en la rueda, está, bueno, desde que llegué acá hace 2 días he presenciado difusiones de radio, he presenciado un taller de cuento, un taller cartonero de elaboración de libros cartoneros en una escuela local. Y mañana voy a una lectura de poesía. Interesante. Luego a una lectura para un nuevo libro de poesía. Así que parece una escena contracultural increíblemente activa. Okay. Y con muchas redes entre los productores también, que eso me interesa mucho en mi proyecto, es la idea de formar comunidades a partir de la cultura, porque muchas veces la percepción y la realidad de la cultura es que divide la gente, ¿no? Sí, por lo general se sectoriza como en todos los estratos. Muy bien, pues me siento impelido a preguntar más o menos la comparación que pudiera hacerse, no sé, de lo que has visto en otras ciudades a lo que has visto aquí en Guadalajara. ¿Cuáles aspectos saltan de inmediato a pues a la mente? Las ciudades en las que yo he visitado cartoneros o cartoneras hasta ahora son Buenos Aires, México DF, ahora tenemos que llamarla Ciudad de México, ¿no? Y también Cuernavaca. Y he conocido a Lulu y Ocelotl de La Verdura Cartonera, a Nayeli de La Cartonera, que puede bueno, es como la primera editorial cartonera que se llamó Editorial Cartonera en México. Y los de... ¿de quién? De La Ratona. Y bueno, lo que me parece en Guadalajara es, no sé si es por el tamaño de la ciudad o por las redes que se han creado o por la historia, la historia de la cultura que se ha forjado aquí, como por ejemplo el tianguis cultural que surgió en los años 90 y todo este movimiento alrededor de sectores de cultura alternativos. Me parece que la escena es muy, digamos, muy densa, ¿no? Que hay muchas relaciones entre todos los que trabajan ahí. Más que en DF, donde, bueno, es más difícil trabajar entre la gente porque la gente vive muy en zonas de la ciudad muy apartadas, muy alejadas la una de la otra. Bueno, esa es mi primera impresión, pero como digo, solo llevo 2 días aquí. Ok, pero ya es, digamos, una impresión panorámica muy estructurada, podríamos decirlo. Ok, sí, pero en realidad mi pregunta iba, digamos, estoy asumiendo que en todas las partes del mundo debe haber movimientos de cultura alternativa. Comparado con otros países. Sí, por ejemplo, digamos con Europa. Ya no limitándonos al tema de las cartoneras. Bueno, yo creo que... Yo vivo en Inglaterra, así que vamos a hacer una comparación con la cultura inglesa. Y es verdad que en los años 80, 90 había mucho de esta escena de fanzines, de hecho, DIY zines, feminine zines. Eso, bueno, hubo un periodo de auge de todo ese movimiento. Hoy en día creo que se han perdido un poco estas formas de trabajar de manera tan informal. Creo que la cultura inglesa es mucho más formal, mucho más como dependiente de las grandes instituciones. Tampoco somos, tampoco tenemos esa relación contrainstitucional tan fuerte en Inglaterra como en México. Quizás porque el gobierno de ustedes apoya la cultura. Exactamente, iba a decir, por lo menos tenemos un gobierno, bueno, no nos gusta para nada ahora mismo nuestro gobierno, sobre todo por el referéndum de Brexit, así que no somos amigos del gobierno, pero tampoco tenemos desapariciones políticas, así que... Ok. Sí, así que... De cierto modo pueden estar inconformes, pero al menos tranquilos. Más tranquilos. Más tranquilos. Pero todo es relativo, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, acaba de llegar para acompañarnos esta noche nuestro compañero Joselito. Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos ustedes? Saludándolos, Jacobo. Gracias, con ustedes, Joselito. Lucy. Lucy, mucho gusto, un placer tenerte, acompañarnos el día de hoy. Venía escuchándolos, se me hizo algo tarde, una disculpa. No pasa nada, no te preocupes. Aquí estamos. A Mariano se le hizo más tarde. A Mariano yo creo que ha de estar en otro lugar ahorita y también manda disculpas. Y saludos a todos los radioescucha y en especial con la invitada del día de hoy. Fantástico, sí. Jacobo. Bueno, haciendo un paréntesis, Sergio Fong manda saludos al Chendengue. Muy bien, saludos. Y posiblemente al programa. Saludos. Hola, Chendengue. Buenas noches. Muy bien. Venía escuchando y estaba mencionabas tú el trabajo que traes o el programa que estás lanzando y que es primera vez que visitas Guadalajara. Ajá. ¿Qué tal te parece la ciudad y el estilo de Radio Cartón o los escritores que has leído al día de hoy? Pues yo descubrí lo de Radio Cartón en internet desde Inglaterra, así que eso es la primera cosa que decir, porque parece como un proyecto súper local, pero por otro lado yo lo escuché del otro lado del mundo, así que eso hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Y tiene la posibilidad de captar a un público que, bueno, no es de Guadalajara. Así que mi impresión es como que qué impresionante que la gente tenga la imaginación y la capacidad de montar estas cosas sin ningún apoyo institucional, digamos. Ah, exacto. Yo estoy aquí gracias a una beca que conseguí del gobierno en Inglaterra. Excelente. Aquí veo muchas actividades que se hacen sin ningún apoyo del gobierno y hay muchas razones en México para trabajar sin ningún apoyo del gobierno, ¿no? Exacto. Incluso yo pienso que faltaría mucho más todavía y sí. Como lo dices, realmente qué padre y qué genial que escuchen de otras partes y se den cuenta del trabajo que existe, tanto como escritores que nacen aquí en Guadalajara, uh-huh. Y que ya los hemos, los han conocido y dentro del programa se han dado a visitas y alguna que otra entrevista, Jacobo. Exacto. ¿Qué tal te parece a ti, Jacobo? ¿Radio Cartón? Sí. No sé, posiblemente es... No, es que definitivamente es la meca, en mi caso, para el trabajo, no sé, en el área de controles. ¿Sí? O en el audio. ¿Sí? ¿Te parece más importante que los libros que escribes o No. No, pero digamos que por la parte de las telecomunicaciones, digamos que es lo que más me ha acercado a... la parte de la edición de audio. Uh-huh. A mí en lo personal, los libros son, creo que de aquí me han dado a conocer como tal, Joselito, uh-huh. Poeta, me encanta escribir, uh-huh. Me gusta darlo a transmitir a las demás personas, uh-huh. Y genial que me escuchen y puedan tener la oportunidad de leerme, uh-huh. Eso ha sido para mí un trabajo de gran importancia y uh-huh. Creo que mucha gente pues está también pidiendo esa oportunidad. Uh-huh. Bueno, también. En Inglaterra, de hecho, tenemos una tradición, bueno, uh-huh. Digamos, tradición de los audiolibros, audiobooks. Uh-huh. Yo desde niña escuchaba con mis papás audiolibros, ¿no? Así que, por ejemplo, te puedes escuchar todo el Harry Potter en versión audio. Y siempre me ha parecido súper interesante esta forma de participar en la literatura que la hace más accesible para la mayoría de la gente que prefiere, claro. Prefiere escuchar que leer, ¿no? Sí. Requiere menos esfuerzo y puedes hacerlo mientras estás haciendo algo otra cosa también. Bueno, pero ahora que mencionas lo de los audiolibros, pues también es un proyecto que tengo pendiente, está en ciernes todavía, pero sí es parte de la proyección a futuro que surge a partir de estar aquí en Radio Cartón. Y eso me acaba de dar la idea de, ¿gustas compartirnos algún escrito para el público? Puedes leer lo que quieras. ¿Puedo leer lo que quiera? Sí. Pues ahora mismo tengo un libro que se llama Matatena y otros componentes, que es de un gran autor emergente de Guanatos, que se llama Jacobo. No sé si les suena al público. Así que voy a leer de este libro de cuentos. Bueno, me parecen cuentos, pero pueden ser componentes, que a mí me parece interesante la idea de que sean solo componentes de una totalidad que no existe acá, ¿no? ¿Qué voy a leer? una cortita que me gustó mucho, que se llama Vero Ramírez. Que perdonen mi acento medio francés, medio inglés, medio español, medio, no sé, mexicano. Yo creo que se escucha fantástico. Sí, realmente suena fantástico, por eso quería capturar alguna grabación con la voz de Lucy. Vamos, Vero Ramírez. ¿Cómo olvidar esa noche si es de las que se recuerdan por inusitadas? La tengo grabada en mi memoria, indeleble. Me encontraba sentado en la misma silla que tú ahora, con mi ordenador portátil redactando la insólita historia de Vero Ramírez y su sensibilidad a los elementos. La tenía pendiente. Escuché el ruido de un costal revolviéndose al fuera. Mi reacción natural, alguna de mis caninas estaba hurgando entre los desperdicios solo para pasar el rato. Las conté porque las tenía a la vista, las cuatro estaban conmigo. La explicación que formulé en consecuencia fue que tenía la visita de un roedor carente de inhibiciones para hacer estropicios en mi vivienda. No podía soportarlo, así que me levanté para encaminarme al patio. Entonces lo vi. Era un hombre mayor, ajeno a la sutileza para revisar entre los desperdicios que desecharía a la mañana siguiente. Quedé petrificado. «Ah, buenas noches, joven», dijo al advertir mi presencia. No era mi intención molestarlo, solo quería ver si acaso entre su basura había comida. «Usted ni se fije». Ya casi termino. Y me sonrió. Muchas gracias. Bravo. A ti, al escritor que está aquí presente. El tener la lectura ante tus oídos, Jacobo, y desde un desde otra perspectiva, me agradó más ligero que cuando la he leído yo. Sobre todo porque no me gusta leer en voz alta. Pero sí, interesante. Creí que vas a compartirnos, Jíbaro. Bueno, yo escribí, de hecho, mi tesis doctoral sobre el cuento hispanoamericano. Okay. Escribí sobre Juan Rulfo, Julio Cortázar y Augusto Monterroso, tres autores que a mí me encantan. Y una de las, bueno, uno de los argumentos de la tesis era que la forma del cuento permitía como una mezcla entre muchos géneros y muchas formas, y la oralidad es una forma muy importante que ha generado el cuento moderno, pero que también incorpora el, creo que el cuento tiene una forma de incorporar otros medios también. Sí. Por ejemplo, la obra de Juan Rulfo tiene una visión fotográfica que nos recuerda mucho sus fotografías. Y de hecho muchos cuentistas, incluyendo los de mi tesis, son también fotógrafos, son también radiodifusores, son también cineastas. Y muchos cuentos se han adaptado a otras formas, como el cine, por ejemplo. Yo veo mucha posibilidad en cuentos así de transmitirlas a otras formas, y la oralidad, claro que es una, y la oralidad por medio de la radio es otra forma, ¿no? Sí, incluso el tener la palabra y poderlos llevar a ese lugar donde ellos quisieron que estuviera tu imaginación ante lo que vas escuchando y transportarte. Trabajo que no me desmiente Jacobo o incluso tú, Lucy, el escribir y tratar de llevar al lector a esa imagen o lo que queremos dar a conocer. Y por medio del cuento, Juan Rulfo, un gran escritor, sus dos grandes obras, fantásticas. Julio Cortázar, aunque a Mariano no le guste, también son grandes autores. Saludos, Mariano. Bueno, Mariano es el ausente. Bueno. Saludos a Mariano. A mí me encantan sus cuentos. De Julio Cortázar. No tienen nada que ver con Rayuela, que bueno, tiene un lado filosófico, experimental, que también a mí me como que es un rollo en parte, ¿no? Pero pero algunos de sus cuentos, por ejemplo, cómo subir una escalera, es como la cosa más sencilla del mundo, pero la manera en que él como desconstruye la forma, la bueno, un acto, cotidiano tan normal y lo hace parecer tan extraño, me encanta. Sí, claro. Okay. Muy bien. Un paréntesis, Jacobo, mandan saludos. Dulce Karina Andrade, que nos está escuchando desde Tepatitlán. Mandan saludos también la vez pasada Yasmina Errola, Karina García. Saludos, saludos, saludos. Saludos. A Fanilú. Saludos a Fanilú. La semana pasada se nos olvidó mandarle saludos. Todo gracias a Mariano. Es que algo complicado con Mariano. A veces yo creo que anda de un lado para otro, igual que todos, en una forma muy rápida. Bueno, es interesante eso, porque yo acabo de hacerle la pregunta a Jacobo de quién es el público de Radio Cartón, así que me estás respondiendo cuatro nombres, en parte, ¿no? Cinco. Incluso también saludos a los telceleros que nos escuchan por ahí. Saludos a los telceleros. Muchos de mis compañeros nos están escuchando en vivo y Chuyita nos manda... Le quiero mandar un saludo, un abrazo también a mi familia. Saludos a Chuyita y a la familia Beltrán. De... Nos escuchan todos de Joselito. Días. Qué bien. ¿Qué tal te parece, Lucy? ¿O qué es lo que te gusta más? ¿O lo que te adentró a tu proyecto? ¿El por qué iniciarlo? ¿Por qué iniciarlo? Quería hacer esa pregunta. Venía pensándola cuando venía. Bueno, yo creo que hemos llegado a una época de la historia en que estamos viviendo una época de precariedad, de inseguridad, de temor. En Inglaterra acabamos de presenciar dos actos terroristas. Tenemos la ruptura de la Unión Europea. En Estados Unidos tenemos a... Creo que vivimos una crisis global. Ya no hablemos, ¿no? No, realmente. Y creo que todos estamos buscando formas de no desesperarnos, ¿no? La desesperación es muy poderoso. Pero creo que yo veo en estos procesos culturales alternativos algo de esperanza, formas de esperanza. Y a mí me interesan los movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, y veo en los procesos cartoneros como otras formas de crear comunidades, de producir bienes culturales, que a mí me dan esperanza. Muy bien. Así que gracias por participar en lo que a mí me da esperanza. Muy bien. Fantástico, Lucy. Gracias por participar en nuestro programa, que a alguien le debe dar esperanza. No, y es que si falta realmente, como menciona, ese apoyo, y realmente son empresas, o ni empresas, sino emprendedores, personas que quieren, tras de un sueño, lanzar algo a los demás, y aquí se forman. Sí, de alguna forma es esa necesidad por compartir o de entregar algo a la sociedad. No sé, es una manera de altruismo, me parece. Posiblemente. Buen punto. Desde la primera vez que estuve en México hace 7-8 años, es lo que me impresionó de México. De hecho, la capacidad para formar comunidades, para tener una actitud de fiesta en el día a día. Yo vi a gente que casi no tenía nada en algunos de mis viajes por México, pero que tenía una capacidad de tener esperanza. por ejemplo, vi a un tipo que estaba estaba en una como una colina súper precaria y estaba atado a dos neumáticos como, y yo pensaba él se va a morir porque va a caer 4 metros y se va a morir, y yo dije oye, cuidado, ¿qué estás haciendo ahí? Y me dijo, estoy construyendo una iglesia. Y siempre esta imagen se me ha quedado grabado en la mente, la idea de construir una iglesia así en una barranca. Y es verdad, seguramente construyó su iglesia. Sí, seguramente sí. Habría que seguir algunos puntos así, siempre pelear por lo que quieres también. Sí, eso fue en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal. Ah. Sí, ¿hace cuántos años? Uh-huh. Hace 7 años quizás. Fue la primera vez que vine a México, fue con mi papá. Muy bien. Y es segunda vez que visitas, pero primera vez en Guadalajara. Sí. Bien. Sí, ya voy. Bueno, intento ir cada año a México, porque siempre me levanta los espíritus. Es fantástico. Eso es, y es bueno, Jacobo. Eso no se dice en español. It lifts my spirits. Es decir, sí, los ánimos. Los ánimos, eso. Ajá. O el ánimo, pero sí. El ánimo. ¿Mande? Bueno, fuera de programa comentabas haber participado en una ponencia acerca de la obra de Juan Rulfo. Sí. ¿Gustarías compartirnos tu experiencia? Claro, esa fue mi primera experiencia de presentar una conferencia en México en español, así que yo tenía bastante miedo al llegar a presentar. Y la primera cosa que ocurrió cuando llegué a la UNAM fue que me presentaron a toda la familia de Juan Rulfo, que estaba ahí para presenciar al primer coloquio de Juan Rulfo en la UNAM. Y bueno, conocí a toda su familia. A Juan Carlos Rulfo, que es un documentalista muy impresionante. Por ejemplo, hizo El Hoyo, que es sobre constructores en la Ciudad de México. Juan Pablo, que es pintor, y Francisco, que es, bueno, es más como su padre, estudia y escribe. Y bueno, fue una experiencia que también me impresionó mucho, de la capacidad en la cultura mexicana de hacer conexiones generacionales entre la producción de todas las generaciones, ¿no? Y que participaran con tanto entusiasmo a un coloquio que era súper académico, no muy accesible a lo mejor, pero aunque a la familia les interese tanto participar, me pareció muy interesante. Okay. ¿Qué es lo que te llama la atención de Juan Rulfo? Bueno, es que a mí me encantan los cuentos, y para mí cada vez que leo un cuento de Juan Rulfo lo veo de otra forma. Son cuentos tan densos, con tanto, digamos, rigor formal, que creo que de verdad es un autor muy excepcional en su obra muy pequeña. En realidad solo escribió una novelita y ¿cuántos son? 11 cuentos en El Ano en Llamas, algo así. Sí. Pero de yo 17. He pasado más 17, sí. Debería saberlo, ¿no? Pero yo he pasado más tiempo leyendo y releyendo esos cuentos que leyendo, no sé, Rayuela, por ejemplo, porque por la densidad formal y estética. Sí, ¿no? ¿Y a ti qué tal, mi Jacobo? ¿Qué opinas del escritor Juan Rulfo? De Juan Rulfo, me parece muy imaginativo, muy pintoresco. Sí. También algo mágico, ¿no? El escrito de él. Es que no sé, creo que me insensibilicé muy pronto y no me parece tan mágico, pero porque pues no me resultan tan extrañas las escenas que narra o que plantea. Definitivamente de los autores jaliscienses es mi predilecto. Pero bueno, solamente le he leído El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sí. No, y aparte, y he visto las adaptaciones a cine de El Gallo de Oro, ciertamente. La parte que me falta es el poema que tiene. Por ahí perdido. Pero sí, es una fuente de inspiración importante. Pero definitivamente no sería un autor con el que me casaría como para que fuera mi ídolo y fuera mi única fuente de inspiración. Saludos a Mariano Mendoza. Saludos, Mariano. Pero por algo se ha traducido. No estoy diciendo que sí, sea malo. 5 países. Se ha editado y reeditado su obra. O sea, me parece bastante bueno Rulfo. Incluso en sus primeras libros, o en sus primeras muestras, se vendieron, algo así, sí tengo el dato, 1,102,000. ¿En las primeras ediciones? Sí. Okay. ¿Y a ti qué te parece, Roy? Digo, Joselito. A mí, desde el punto de vista de Joselito, me encanta la lectura de él porque te llega como a transportar al México, ¿no? A lo que es a la época, no sé, en su cuento, y te dice cómo lo va narrando, primero desde una persona, luego como que lo comienza como a enlazar y con los demás personajes. Me gusta eso que hace, o lo que dejó en trabajo, eso es lo que me hace mágico, el cómo comienza narrando algo y después comienza que tome en vida algún personaje más. Eso es la magia. U otros elementos. Creo que el problema no es Juan Rulfo. ¿Cuál problema o problema de qué? No, es que ayer escuché una cosa que me chocó mucho en la rueda, que un señor lo llamó el pinche Juan Rulfo. Y para una fanática de Juan Rulfo, eso... Es bien. Es agresivo. ¿Pero explicó el punto? No. Ah, ok. pero no, lo que iba a decir, en serio, es que me parece genial que se ha difundido su obra en muchos idiomas, en muchos países del mundo. Creo que el problema es que no se difunde mucha literatura mexicana en el resto del mundo. Okay. Mucha literatura se queda como estancada en España, en editoriales españolas, y no llega a salir española, si no llega a salir a otras partes del mundo, ¿no? Okay. Tendremos que hacer algo para solucionarlo. Bueno, hay que llevar las editoriales cartoneras fuera del país. Definitivamente, y habrá que traducirlas. Sí. Nuevas fronteras para las cartoneras. Muy bien, estamos acercándonos al final del programa. Así que, Joselito, si me ayudas, tendremos que hacer el comercial de los patrocinadores de este programa. Saludos, ya no nos quedó mucho tiempo, pero manda el maestro Juan José Lamas. Un escritor. Saludos al maestro Juan José de Lamas. Manda saludos, Lucy. Excelente. Gracias. Felicidades. Y igualmente a todos los que nos están escuchando, y así es, Jacobo. Muy bien. Saludos a quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. Y a los que no, también. ¿Algunas últimas palabras, Lucy? Bueno, saludos a mis colaboradores en Inglaterra, a mi familia. ¿Vienes tú sola, Lucy, o te acompañó alguien de tu familia en este viaje ahora? No, yo voy sola, pero me acompaña mi novio para la segunda parte de mi viaje a México. Él es italiano, pero va a conocer México ahora. Oh, muy bien, excelente. Digo, ya te están conociendo algunos en la página de Facebook de Andrés Roy Laureano Andrade, que la pueden ver y dejarnos sus comentarios. Ok. Pues, algo más, Jacobo. Sí, la despedida. Sí, recuerden que si juega las Chivas y pues, el América. Bueno, es otra vez si es el América o el Atlas, y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Lucy, muchas gracias por haber atendido, bueno, haber concurrido esta noche a Cuento y Aparte. Gracias por la invitación. Un honor haberte tenido, Lucy. A ti, gracias. Mariano siempre le dice a los invitados, esperemos que esta no sea la última vez que vengas. Pero pues, tú sabrás cuál es. Pero no me lo dijo, así que tiene que haber un motivo por eso. Claro, esperemos que nos venga y nos platique ahora una de sus historias, Lucy. Ah, sí, para la próxima estaremos esperando. ¿Te parece? Claro. Definitivamente no nos moveremos de aquí. Muchas gracias a la audiencia Radio Cartonera, Joselito. Muchas gracias, Jacobo. Un placer compartir el día de hoy también contigo. Y esto fue Cuento y Aparte. Hasta la próxima noche. Y recuerden, la vida es un simple respiro. Inhala bien para poder vivir un segundo más. Y los dejamos con la inmortalizada frase de, si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Que mai ningú no ens podrà portar.